yo son bonito, más bonitas son las rosas. Los lirios con su color en la rosa tan olorosa. Ay, ay, ay. Y me